acerca de lo que Dios nos dice a nosotros para que nuestra vida sobre esta tierra cambie, hermano. Hermano, nosotros necesitamos como cristianos vivir una vida sobrenatural, necesitamos vivir nosotros una vida en el Evangelio sobrenatural, pero no sobrenatural como lo tienen ahora conceptualizado la gente, ¿verdad? Que más que todo son alharacos, ¿verdad? Alharacos, porque algunos que dicen que hasta han visto al Señor, pero no cambian. Y no puede ser posible que alguien haya visto al Señor y no cambie, hermano. Cualquiera que haya visto al Señor, la vida cambia. Y nosotros necesitamos vivir, hermano, esta vida en el Evangelio de una forma sobrenatural, según la sobrenaturalidad de Dios, no según nuestra propia nuestro propio concepto de lo que es algo sobrenatural. Porque, por ejemplo, en el panteísmo, ¿usted sabe cuál es el panteísmo, hermano? El panteísmo es, haceme el favor, móveme eso para allá. Gracias. El panteísmo, hermano, es una doctrina, digámoslo así, pagana, que dice que en todo está Dios. En una cucaracha está Dios, en una hormiga está Dios, en una babosa está Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Eso es lo que dice la Iglesia Católica y eso es lo que están diciendo algunos evangélicos ahora. Siempre por la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es la que hace, la que lleva a la iglesia hacia la destrucción. Entonces ellos dicen que ven a Dios en el necesitado, que ven a Dios en el pobre, que ven a Dios en el enfermo. Eso es iglesia católica, eso es Babilonia. Y tristemente hay algunos hermanos que también dicen eso. Nosotros no es que miremos al Señor en ninguno de ellos, pero sí tenemos que caminar por fe, hermano. Y caminar por fe es caminar sobrenaturalmente porque nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Entonces, hermano, por ejemplo, usted sabe, hermano, que cuando una persona, digamos, se va a otro país y se va de aquellas personas que tal vez no se querían ir, sino que fueron obligados por la necesidad a irse de aquí, de aquí o de cualquier país, la necesidad fue la que los obligó a irse a otro país y esa persona tuvo que dejar a su familia. Cuando llega al otro país, sea cual sea el país, lo primero que hace, hermano, óigame, lo primero que hace es ponerse en contacto con la familia que dejó en su país original. Y mantener una comunicación con ellos, mantener esa comunicación todo el tiempo, hermano, y estar ahí en comunicación. Por ejemplo, yo me recuerdo que algunas veces que he tenido que, por trabajo, ir a otro país, lo primero que hago es que me comunico con mi esposa. Después me sale bien caro, ¿verdad? Pero lo primero que hago es comunicarme con ella para decirle que ya estoy bien, que ya llegué. Y preguntarle cómo está ella. Y ahí nos platicamos. Entonces el Señor, oiga mi hermano, el Señor se fue. Jesús se fue. Él no está físicamente sobre la tierra, está en el sentido espiritual, aquí en medio de nosotros, porque la Biblia dice que donde hay dos o tres, Él está. Pero físicamente Él no está aquí. Entonces él lo que hace, hermano, es que establece un medio de comunicación él con nosotros porque nos ama. El Padre, hermano, estableció un medio de comunicación él con nosotros porque nos ama. ¿Y cuál es ese medio de comunicación que él nos ha dejado? Es la Biblia, hermano. Es la Biblia. La Biblia ahí, el Señor, mire, Dios tan bueno que es. Desde casi 2000 años o más de 2000 años antes que nosotros naciéramos, Él ya estaba dejando por escrito todo lo que nosotros necesitamos conocer, aprender y creer, y lo dejó escrito en la Biblia, para que ahora, hermano, para que ahora nosotros, cuando queremos saber qué es lo que nuestro Padre Celestial, qué es lo que nuestro hermano mayor quiere decirnos, qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, lo único que tenemos que hacer es sentarnos o pararnos o acostarnos como nosotros que queramos y leer la Biblia. Y ahí, hermano, vamos a empezar a encontrar todo lo que el Señor quiere decirnos, todo lo que el Señor quiere que aprendamos, todo lo que el Señor quiere que conozcamos, hermano. Por eso es que le estoy poniendo esa relación. El Señor se fue. Jesús no está físicamente aquí. El Padre no está físicamente aquí. Y entonces Él se quiere comunicar con nosotros. Él quiere, nos deja escrito, hermano, cosas que nosotros necesitamos saber y que no necesitamos que no se nos olviden. Y una de esas cosas, pues es lo que hemos estado hablando. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender y que no se nos olvide, hermano, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Porque Dios nos dio la gracia, hermano, de experimentar el nuevo nacimiento. Por eso es que somos el pueblo de Dios. Ninguno de nosotros somos el pueblo de Dios porque desde pequeño nos trajeron a la iglesia. No, no, no. Ninguno de nosotros somos pueblo de Dios porque nacimos en un país en donde hay libertad para predicar el evangelio. Por ejemplo, hermano, usted sabe que, bueno, antes, gracias a Dios, antes la religión que más había allá en Estados Unidos, por ejemplo, era la religión evangélica. Todavía es así, pero poco a poco está creciendo Babilonia allá, o sea, la iglesia católica. Pero le comento esto, hermano, porque cuando entrevistan a personas y le preguntan, ¿usted qué religión es? Dice, ah, yo soy cristiano, dicen. Pero ellos nunca han experimentado el nuevo nacimiento. O sea, ellos tienen el concepto de, porque nacieron en un país o en un hogar donde los papás sí eran cristianos, ellos tienen el mal concepto de que también ellos son cristianos. Y no es así, ellos necesitan nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué somos nosotros pueblo de Dios? Porque Él nos escogió, y como nos escogió, nos condujo hacia el nuevo nacimiento, y eso nos hace parte del pueblo de Dios. Pero viene el Señor y nos dice, dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas, no temas. Entonces, y ahí nos hemos quedado platicando, hermano, porque necesitamos aprender, primero conocer y después aprender qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Miren, a veces hay personas, hermano, que están tan interesadas con lo que alguien les quiere decir que a medio servicio están ahí en algún chat, ¿verdad? Cualquier chat. Y como no son tan lentos, ¿verdad? Lo que hacen es que le bajan todo el volumen y lo dejan en vibrador, ¿verdad? Y solo medio tiembla esa cosa y con la cara para allá, pero los ojos para abajo. Porque quieren saber qué fue lo que les escribió y tal vez no es nada importante. Definitivamente no es nada importante, porque en ese momento lo más importante es escuchar la palabra del Señor. Pero así como hay ese interés, hermano, por querer saber lo que otros nos dicen, debemos de tener el interés de saber qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, qué es lo que Dios quiere que conozcamos, qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Y Él quiere que aprendamos de que como somos pueblo de Él, no debemos tener temor. Amén. Y hemos recorrido, hermano, ya varios versos. Yo quiero que sigamos platicando de esto. Aquí esta palabra temor ya sabe que significa espanto, miedo, pavor, asustar. Entonces el Señor nos dice, pueblo mío, no te espantes. Pueblo mío, no tengas miedo. Pueblo mío, no tengas pavor. Pueblo mío, no te asustes. ¿Por qué? Pues porque Él está con nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, mire esto. Dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, rey de Simrón, rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al Cananeo, que estaba al oriente y al occidente, y al Amorreo, al Eteo, al Fereseo, al Jebuseo, en las montañas, y al Ebeo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Mire qué montón de gente. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, oiga, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Pero mire el verso 6. Pero Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Ahora, esto lo comentamos, hermano, el día miércoles, y a mí me llama la atención, hermano, que cómo cuando el enemigo nos está batallando a nosotros, cuando el enemigo está batallando en contra del pueblo de Dios, óigame, hermano, hay una extraña unidad. Hay una extraña unidad, no del pueblo de Dios, sino que hay una extraña unidad de nuestros enemigos para poder pelear en contra de nosotros. Me llama la atención, hermano, óigame, y esa es la explicación por la cual a veces a algunos cristianos o a muchos o a todos en diferentes momentos, como que todo se coordina para estar en contra del hermano. Todo, ¿verdad? Cuando no es que todo se coordinó para bendecir al hermano o a la hermana, sino que todo se coordinó para estar en contra de él o de ella. Todo, hermano. Como hemos platicado, empiezan problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la calle, y empieza todo. Y además de los problemas, viene el diablo y empieza a tirarle dardos, ¿verdad? Y no que sos hijo de Dios, pues. ¿Y por qué te está pasando esto? ¿Y por qué te pasa esto? Y no estás buscando a Dios, y no vas a la iglesia todos los días, y no ofrendas, y no diezmas, ¿por qué te pasan esos problemas? Entonces, lo que está pasando, hermano, es de que, como dice aquí la Biblia, todos estos enemigos, mire, se ponen de acuerdo y se unen para pelear en contra de nosotros. Y entonces hay algunos hermanos que caen en la desesperación y que dicen: yo mejor voy a dejar de ir a la iglesia. Y mire qué tremendo, dejan de ir a la iglesia y los problemas se terminan. ¿Por qué se terminan los problemas? Porque entonces ya el enemigo ya lo derrotó. ¿Para qué le va a seguir dando si ya está derrotado? Es más, ¿verdad? El hermano hasta se siente, oiga, qué tremendo. Hay algunos que hasta, entre comillas, se sienten bendecidos quedándose en su casa. Y eso no puede ser de Dios. No puede ser de Dios porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Pero el asunto entonces, hermano, es de que nosotros, óigame, hermano, cuando las cosas aquí en la tierra y las cosas espirituales se vuelvan en contra nuestra, lo que tenemos que hacer es, como dice aquí la Biblia, salir a pelear. Tenemos que salir a batallar. Dios está con nosotros, el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos ha dejado la palabra de Dios, que es una espada más cortante que cualquier cosa de dos filos. Óigame, hermano. Es que mire, hermano, mire pues. Por ejemplo, supongamos a un hermano, a una persona, a un hermano, no de esta congregación, de otro lado. Va, pongamos el caso de Job. Job le dice: mira, pasó esto, se perdió todo lo que tenías. Todas tus inversiones en la inmobiliaria se vinieron abajo. Y después le llevaron otra mala noticia. y después otra mala noticia, y después otra mala noticia. Oiga, mi hermano, yo me imagino, hermano, que Job en algún momento como que se desesperó, porque cuatro veces, si usted lee el libro de Job, cuatro veces le llevaron noticias malas. Cuatro veces. Y hermano, y eso viene a mi mente porque a veces nosotros estamos en situaciones, hermano, en, óigame, en que tenemos la esperanza de que todo va a mejorar. ¿Me está escuchando? Tenemos la esperanza, el deseo de que todo va a mejorar. Y tenemos una expectativa de que van a venir noticias buenas para nosotros. Pero cuando llegan las noticias, no son noticias buenas, sino que son noticias malas. Y mantenemos nuestra fe en el Señor y todavía esperamos a que vengan buenas noticias. Y cuando recibimos noticias, otra vez son noticias malas. Y después vienen más noticias y son noticias malas. Y vienen más noticias y siguen siendo malas. Pero hermano, como dice aquí la Biblia, no debemos tener temor. Porque se recuerda que ya platicamos que la Biblia dice que no para siempre se trilla el trigo. Va a llegar un momento, oígame hermano, va a llegar un momento en que esas malas noticias se van a terminar. ¿Me está escuchando, hermano? Se van a terminar, pero mientras nosotros estamos metidos en esa prueba, en esa tribulación, óigame hermano, mientras estamos metidos en esa batalla, no debemos tener temor, porque el Señor, como dice aquí la Biblia, va a destruir a nuestros enemigos. Ahora, a mí me llama la atención, oiga hermano, me llama la atención esto, que el que coordinó, digámoslo así, el que coordinó a todos estos enemigos de Israel era un rey que se llamaba Jabín. Jabín se llamaba ese rey. Y mire lo que significa Jabín. A mí me impresionó. Jabín significa comprensivo. Es comprensivo, pero ¿es amigo o es enemigo? Hermanos, ¿es amigo o es enemigo? Es enemigo. Pero ¿cuál es su característica? Que comprende. Óigame, hermano, por favor. ¿Cuál es la característica de este enemigo? Que comprende. ¿Está escuchando? Y por eso, hermano, míreme, qué interesante, porque a veces hay hermanos que tal vez tienen problemas en el hogar y de repente se encuentran a una señora, no sé, en el transmetro, no sé. Y qué casualidad de que esa señora sí los comprende. La esposa no los comprende, pero ella sí los comprende. O la hermana, ¿verdad? Que ya está casada, que tiene su marido y que tiene problemas en el hogar. Y de repente el carnicero las empieza a comprender, ¿verdad? Hasta le da carne de más, ¿verdad? ¿Pero es amigo o es enemigo? Es enemigo. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la estrategia de ataque de este enemigo? Comprender. No, yo la comprendo, doña Chonita, le dice. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo no hice nada malo? Dice doña Chonita. No. Todos los demás están equivocados. Usted tenía razón. Entonces, óigame, hermano bendito. Óigame, porque una de las formas como el enemigo ataca es enviando gente que te va a dar la razón. Gente que le va, mire, es interesante, hermano, pero la gente busca a las personas que le van a dar la razón a ellos en lo que ellos están mal. Sí, hermano. Y sabe qué es lo tremendo, que de esos abundan. Y a veces, hasta adentro de las iglesias, hay personas que, aunque no son Jabín, tienen la actitud de Jabín. Porque mire, hermano, hay cosas que nosotros hacemos que no tenemos la razón, hermano. ¿O será que usted siempre tiene la razón, hermano? ¿Será que usted igual, será que usted es como Dios? Dios siempre tiene la razón, hermano. Pero ¿será que usted es como Dios, que usted siempre tiene la razón? Que nunca se equivoca en nada, hermano. Que si no, le vamos a poner unas sus veladoras ahí, ¿verdad? Y lo vamos a mandar a otro lado. Entonces, mire, hermano, hay un enemigo que se llama Javín. Ese comprende a todos. ¿Por qué te pusiste bolo vos? Ah, es que estaba triste. Sí, tenés razón. Tenés razón de ponerte bolo cuando estás triste. ¿Por qué te fuiste de tu casa? Ah, porque ya no aguantaba. Tenés razón. Tenés razón de haberte ido de tu casa porque no aguantaba. A todo le da la razón. ¿Por qué adulteraste con aquella? Ah, es que mi esposa es bien fea. Tienes razón, tu esposa es bien fea. Óigame, hermano, tenga cuidado. Hermano, nosotros debemos de tener cuidado cuando buscamos oír solo lo que nos conviene. Hermano, mire, porque al final de cuentas, a veces es incómodo. A veces no. Pero a veces es incómodo, hermano, enterarnos de que no tenemos la razón. Es incómodo, hermano. Y a veces no queremos darnos cuenta de que no tenemos la razón. ¿Verdad? Estamos equivocados. Como pasa a veces en el hogar, ¿verdad? O la esposa no quiere entrar en razón, o el esposo no quiere entrar en razón. Pero entonces viene el enemigo y manda a uno de sus guerreros, que si va a comprender a los que no se sienten comprendidos. Es que nadie me comprende en la iglesia, hermano. Así dicen algunos. Ya no se sienten solamente no comprendidos en la casa, sino que se sienten no comprendidos en la iglesia. Nadie me entiende, hermano. Yo ya estoy en otra dimensión. Pero saber cuál será, ¿verdad? Ahora, mire pues, ¿qué otra característica tiene este enemigo? Es sabio, pero según la sabiduría de Dios, ¿sí o no? No, tiene que ser según la sabiduría terrenal, o la sabiduría animal, o la sabiduría diabólica, pero tiene sabiduría. Es terrenal, animal o diabólica la sabiduría que tiene este. Pero mire pues, lo interesante es que este da un consejo y la gente lo sigue y se cumple el consejo. Hermano, pero son consejos para hacer lo malo. Como aquel que era amigo del hijo de David. ¿Se recuerda usted de ese amigo del hijo de David? Que dice la Biblia que Amnón era el amigo de Amnón. Estaba enamorado de su propia hermanastra. Y dice que quería hacerle lo malo, pero no sabía cómo. Hasta que llegó su amigo. Que su amigo tenía sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y le dijo, ya sé lo que tenés que hacer. Hacete el enfermo, le dijo. Hacete el enfermo y entonces que ella te lleve comida. Y cuando estén solos, entonces la violás, le dijo. Y así lo hizo. Óigame, hermano. Ese era un Javín. Porque si hubiera sido un buen amigo, le hubiera dicho, vos, pero ¿qué te pasa? Si es tu propia hermana, que estás loco. Le hubiera reprendido algo, pero como era un Javín y se acercaba comprendiendo lo malo que el otro quería hacer y con una sabiduría diabólica y logró hacer que este cayera en un pecado peor. Entonces, hermano, óigame, el Señor nos dice, no temas, pueblo mío. Así nos dice el Señor, ¿verdad? No temas. Yo te voy a dar un consejo, hermano. No busques a las personas que te van a dar la razón. No las busques. Porque esas personas son tus enemigos. Son tus enemigos. Si tú hiciste algo malo y todavía encima de eso quieres que te den la razón, esos que te dan la razón son tus enemigos. Amén. Pero si te corrigen y te dicen que estás mal, que estás equivocado, entonces no son tus enemigos. Si realmente estás mal, ¿verdad? Pero si estás bien y te dicen que están mal, también son tus enemigos. Es que quiero ir a la iglesia. No, usted está mal porque mucha iglesia. No, esos son tus enemigos. Si sí estás mal y te dicen que están mal, son, quieren verte el bien. Pero si alguien está mal y le dicen que están bien, son enemigos. Y si alguien sí está bien y le dicen que están mal, son enemigos también. Pero el Señor, óigame hermano, por favor, mire, mire pues hermano, es que nosotros hermano, tenemos que crecer espiritualmente hablando. Tú tienes que crecer hermano. Tienes que crecer para empezar a distinguir estas cosas. Para empezar a darte cuenta hermano, que siempre, el que siempre te da la razón, no te está haciendo un bien. Porque si no, imagínense, hermano, imagínense estar preguntando, hermano, mire, hermano, fíjese que tengo problemas en mi hogar, pero viera que un compañero del trabajo me dice que yo tengo la razón. Y la que está pidiendo consejo es hermana. No, hermana, mire, esto está malo por esto y esto y esto. Otra vez. Dije, hermano, que tengo estos problemas en mi hogar, pero un mi conocido en la camioneta me dice que yo soy la que estoy bien. Ah, claro, me está repitiendo lo mismo, hermano. Pues se va a repetir las veces que se tengan que repetir, pero tenemos que crecer. Amén. Tenemos que crecer porque Dios quiere destruir a esos enemigos. ¿Me está escuchando? Dios quiere destruir a esos enemigos. Aunque se te amontonen todos para buscar tu mal, si tú buscas a Dios y le pides que te ayude, Él te va a ayudar y va a destruir a estos enemigos. Hermano bendito. Amén. Mire, ¿de dónde era rey este Jabín? De Hazor. ¿Y qué significa Hazor? Cerrado. ¿Cuál es otro enemigo, hermano? ¿Cuál es la característica de este enemigo? Es que es cerrado. Hermano, ¿me está escuchando? Cerrado, no le gusta, no oye consejo. No oye consejo, ¿me está oyendo? No oye consejo. Le dicen algo y lo desecha. Fíjese, hermano, que en algún lugar del planeta Tierra que no es aquí, fíjese que yo a veces he platicado con algunas personas. Bueno, no sé si yo he cometido el error, no sé. Pero a veces estoy platicando con algunas personas y me doy cuenta que esas personas están mal en algo. Entonces vengo yo y, por ejemplo, quiero corregirlos. Quiero darles un consejo para corregirlo. Pero me doy cuenta que cuando yo estoy dando el consejo para corregir, lo que hacen las personas es que me cambian de conversación. Y al principio me molestaba. Pero después me di cuenta de que ellos no querían consejo, sino que querían seguir haciendo lo que ellos querían. Y entonces, después de lo que empecé a hacer, eso lo mejor fue escuchar, ¿verdad? Solo escuchar. Es que fíjese que ta ta ta ta ta, ah, sí pues, ah, bueno. Y no decir nada porque no me estaban pidiendo consejo. Porque cuando yo daba consejo, no recibían mi consejo. Entonces, por gusto daba el consejo, ¿verdad? Ahora si piden consejo ya es diferente. Entonces ahí sí hay que dar el consejo. Y si lo reciben y les va bien, pues gloria a Dios. Pero este Jabín reina sobre Hazor y Hazor es un lugar cerrado. Óigame, hermano, es un lugar en donde, no, por ejemplo, no se acepta consejo como ya lo vimos. Y además, óigame, no entra ni sale nadie. Amén. Entonces, a veces, óigame, hermano, a veces hay hermanos que son muy cerrados, ¿verdad? Que tienen problemas y no le cuentan a nadie. Como ha pasado a veces aquí en la iglesia, algunos hermanos que se enferman, algunos que hasta pasan no sé cuántos días en cama de una vez, nosotros ni sabíamos, y cuando lo volvemos a ver, hermano o hermana, ¿y qué le pasó? Ah, hermano, era que estuve grave, pero nosotros no sabíamos. Es que, hermano, es que a mí no me gusta contarle mis problemas a nadie. Y lo felicito. Pero a veces necesita ayuda, hermano, hermana. Y necesita pedir ayuda. No ser como este Javín, que era cerrado. Era cerrado de una vez. Amén. Por eso, hermano, no es bueno ser cerrado. No es bueno. No es bueno porque a veces, mire, hermano, y a veces, mire, y a veces uno platica con algunos hermanos, ¿verdad? Es que, hermano, mire, tengo un gran problema. Y cuando uno oye, no es un gran problema. Es algo sencillo de hacer. Es algo sencillo. Hermano, es sencillo, súper sencillo, hermano. No es un gran problema, pero ¿quién lo volvió un gran problema? Ellos, de tanto estar pensando solo en el problema y no estar buscando la solución de parte del Señor. Entonces, óigame, hermano bendito, óigame. Otra de las características que hace este, como actúa este Javín, es que es cerrado y encierra a la gente, por supuesto, para que la gente no tenga comunión con sus demás hermanos y entonces lo puedan destruir más fácilmente. Ahora mire este otro. Ah, este es bien interesante. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Oiga esto, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, oiga, no tengas temor, no morirás. Y así edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Ahora, óigame pues, hermano. Si leemos los versículos anteriores, recordémonos que Israel estaba en guerra. Pero este Gedeón, hermano, Gedeón tenía miedo. Y Gedeón lo que hizo fue que estaba escondiendo el trigo en el lagar. Él estaba escondiendo el trigo en el lagar porque tenía miedo, hermano. Pero óigame, pero vino Dios. Y eso es lo interesante, vino Dios y lo fue a buscar hasta donde estaba Gedeón. Y cuando Gedeón se dio cuenta, como dice aquí, tuvo miedo porque pensó que iba a morir, pero Dios le dijo que no tuviera temor porque no iba a morir. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Usted se recuerda qué fue lo que hizo Gedeón más adelante? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Porque Gedeón fue juez sobre Israel, hermano, y gobernó sobre Israel. Y Dios le dio muchas victorias a Israel cuando Gedeón gobernó sobre ellos. Ahora, esto significa, hermano, que Dios, óigame, hermano, Dios está buscando gente para ir a hacer la guerra. Dios está buscando gente para que le sirvan a Él. ¿Y a dónde va a ir, hermano? ¿A dónde va a ir a buscar el Señor gente que le sirva a Él? ¿Al mundo o dentro de la iglesia? Hermano, ¿al mundo o dentro de la iglesia? Quiero que alguien me sirva, quiero que alguien sea un siervo mío en una iglesia. Voy a ir a buscar al mundo. Bueno, Dios iba a buscar a la gente al mundo, pero ¿de dónde va a buscar primero, hermano? Aquí. Entonces, hermano, ¿qué anda buscando hoy el Señor? Dios está buscando Gedeones. Gedeones que tal vez no le están sirviendo a Dios, sino que puede ser que aunque tengan privilegio no le estén sirviendo a Dios, o puede ser que no le estén sirviendo a Dios. Pero lo que el Señor quiere, hermano, óigame, Lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Amén. Hermano, óigame pues. ¿Cuál es el lugar que a usted le corresponde en esta iglesia, hermano? Va, digámoslo de otra forma. ¿Cuál es el área en la cual usted tiene que servirle al Señor en esta iglesia? Porque de eso se trata. Para eso está buscando Dios Gedeones. Para que le sirvan a Él. Amén. Y entonces viene el Señor y hoy nos dice, hoy a nosotros, que no tengamos temor, porque que quiere que le sirvamos. Pero hermano, pregúntele al que está a la par suya, ¿usted está sirviendo en algo, hermano? No de algo, ¿verdad? Porque hay algunos que sirven de estorbo, ¿verdad? ¿Está sirviendo en algo? Pregúntele. ¿Sí está sirviendo en algo? ¿Qué le dijo, hermano? Sí, todos le dijeron que sí. Qué raro, ¿verdad? ¿Y por qué no está sirviendo? Es otra pregunta, ¿verdad? Ahora, hoy el Señor quiere que nosotros, óigame, dejemos el temor para que podamos servirle a Él. Amén. Que dejemos el temor para que podamos servirle a Él. Ya lo hemos platicado, hermano. El temor amarra a las personas y no les deja servirle bien al Señor. El temor. El temor. Entonces, ¿qué quiere el Señor, hermano? Que no tengamos temor. ¿Para qué? Para servirle. Amén. Amén, hermanos. ¿A ti te da miedo hacer tu privilegio, hermano? ¿Te da miedo o no te da miedo? ¿Ah? No me responda. ¿Te da miedo o no te da miedo? Porque la pregunta, si le da miedo, es ¿por qué le da miedo? Ay, hermanos, que me puedo confundir. Pues si todos nos confundimos. A veces hasta de predicadores nos echamos hasta... Mire, yo digo que no hay ningún predicador que en su vida no se haya echado una herejía desde el púlpito. Pero no por ese temor, es que no puede predicar porque puede ser una herejía. Pues cuántas veces no se han dicho y ni cuenta se da uno. Pero el Señor lo ayuda a uno. Tampoco se trata de soltar solo herejías en la predicación, ¿verdad? No, yo no digo eso. Porque al final de cuentas el Señor nos va a liberar y nos va a ayudar. Pero hermano, óigame. Necesitamos, hermano, levantarnos cada uno de nosotros, ya dejar el temor por un lado y levantarnos cada uno de nosotros para servirle al Señor. Amén. Para servirle al Señor, hermano. Y entonces el Señor te va a empezar a usar y el Señor, hermano, te va a elegir para que tú puedas servir, hermano bendito. Pero óigame, debemos dejar por un lado el temor. Porque si no, hermano, óigame, si no, nunca vamos a servirle al Señor. Y si no le servimos al Señor, hermano, no vamos a recibir ningún galardón cuando el Señor venga. Amén, ¿me está escuchando? No vamos a recibir ningún galardón. Porque el Señor dice, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Y si no hizo nada, ¿cómo lo van a galardonar? Hermano, si no hizo nada, ¿cómo lo van a galardonar? ¿Cómo van a galardonar a alguien que no hizo nada? No lo van a galardonar. ¿Por qué no hizo nada? Es que, hermano, es que tengo miedo, dicen algunos. Bueno, entonces, minístrate. Si tienes miedo, minístrate. Y camina en fe también, porque no se trata, hermanos, que toda, como toda la semana le toca privilegio, toda la semana administrarse porque tiene miedo. No, tal vez algunas cuantas, pero empezar a caminar en fe, hermano, empezar a caminar en fe, empezar a caminar en fe, y el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros y el Señor nos va a usar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquí necesitamos gente que quiera servir, hermano. Si usted se da cuenta, hermano, por ejemplo, mi esposa tuvo reunión con las hermanas de niños y la mayoría son de la alabanza y también son servidoras. Pero aquí hay más gente que puede levantarse para servir. Igual con los de algunos de la alabanza, hay algunos que tienen hasta 3, 4 privilegios, aunque lo recomendable son solo 2, ¿va? para que sean tranquilos, pero como hay necesidad. Pero mire, voltea a ver usted, hermano, ahí mire el que está a la par suya, a ver, pregúntele usted, hermano, mire, póngase a servir, hombre, dígale. Conságrese, dígale, y póngase a servir. Amén. ¿Para qué quiere, hermano? ¿Para qué quiere usarte el Señor? Para que desbarates. Amén. Gedeón significa desbaratador, el que hiere, el que quiebra, destructor, talador, que corta. Amén. Gedeón ya estaba preparado cuando el Señor lo llamó. Hermano, ¿qué dice usted? ¿Estaba preparado? No, solo dijo, aquí estoy, Señor, y el Señor lo empezó a preparar, a preparar. Amén. ¿Quieres tú servirle al Señor, hermano? ¿Quieres dejar ya ese temor, hermano? Porque mira, hermano, hermano, esto es como ver un partido de fútbol. Yo a veces he oído, hermano, a veces que a algunos equipos les dieron una gran goleada, ¿verdad? Y después de que les dieron una gran goleada, como después todos son comentaristas deportivos, ¿verdad? Dice, es que mira vos ahí como que le tenía miedo a la pelota, dice. En lugar de tirar a la portería, hizo el pase y ahí estaba la portería, como que le tenía miedo a la pelota. Así a veces hay algunos hermanos, ¿verdad? El Señor los quiere usar, el Señor los ha equipado para que hagan algún privilegio, pero tienen miedo. Amén. Entonces el Señor te dice, pueblo mío, no tengas temor, sirve, sirve. Nos vamos a confundir todos, pero lo vamos a corregir. Amén. Cuando te digan esto no está bueno, lo vas a corregir. Cuando me digan a mí eso no está bueno, lo voy a corregir. Hermano, pero caminemos. Sirvámosle al Señor, porque para eso el Señor nos ha rescatado también. Amén. Bueno, este ya lo vimos, ¿verdad? El de Ruth, vamos a ver. Miren este. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a la casa de David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, oiga esto, y le dijo David, no tengas temor, oiga esto, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás para siempre en mi casa. Hermano, este Mefiboset tenía muchos problemas. Tenía problemas en su cuerpo, tenía problemas en su alma. Y los más peligrosos eran, los más terribles eran los problemas que él tenía en el alma. Porque si usted lee más adelante, él se trata a él mismo como un perro muerto. Pero, como dice aquí la Biblia, este Mefiboset era nieto de Saúl. Entonces, cuando David mandó a llamar a Mefiboset. Óigame, hermano. Mefiboset tuvo miedo porque pensó que David lo iba a matar. Pero fue todo lo contrario, porque David le dijo: no tengas temor. Yo te voy a hacer misericordia por amor a tu papá. Entonces, mire, hermano, óigame, hermano. Así hace el Señor con nosotros, que Él nos hace misericordia a nosotros. Dios Padre nos hace misericordia a nosotros por amor a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso dice la Biblia, hermano, que la Biblia, que nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, hermano, confiadamente. Porque si el Señor, mire, hermano, si en algún momento el Señor nos manda a llamar a nosotros, no a su presencia, como dicen algunos, de verdad, lo llamó a su presencia, no, mejor a la presencia aquí en la tierra, ¿verdad? No para morirnos. Pero mire, hermano, o como lo que pasa, ¿verdad? Te llama el jefe, le dicen a alguno, ¿verdad? Me va a regañar, dicen, ¿verdad? ¿Hiciste algo malo? Pues no, pero a algunos les da miedo. Te llama el director, tal vez para darle el premio al mejor alumno de toda Guatemala, ¿verdad? Te llama el pastor y les da miedo a algunos, todos les da miedo, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia, hermano, no tengas temor. No tengas temor porque el Señor va a hacer misericordia contigo. Cuando te llame tu jefe, tu maestro, el director, tu autoridad, no tengas miedo. No tengas miedo. Si hiciste algo que era incorrecto, no tengas miedo, te van a corregir. Y si no hiciste algo que es incorrecto, no tengas miedo, algo va a pasar, ¿verdad? Algo va a pasar, hermano, pero mire, hermano, óigame, qué tremendo, porque a nosotros el Señor nos busca para hacernos misericordia, aunque ya seamos cristianos. Aunque ya seamos cristianos, el Señor nos busca para hacernos misericordia. ¿Por qué? Porque somos muy buenos nosotros. Ah, porque tú eres muy bueno, porque tú eres el mejor de toda esta iglesia. Porque alguien piensa que es el mejor de los mejores. No, porque tal vez es el peor de los peores. Pero tal vez Dios quiere hacerle misericordia. Porque mire, hermano, este Mefiboset, realmente por él mismo, no era objeto de misericordia. David lo buscó porque había hecho un pacto con Jonatán, y entonces buscó a alguien, o como dice aquí la Biblia, por amor a Jonatán, buscó a alguien para hacerle misericordia. Entonces, mira, hermano, nosotros debemos de tener de parte de Dios, siempre debemos esperar buenas cosas. Bueno, le voy a contar algo que eso es personal, no, mejor no se lo cuento. Es que a veces hay personas que dicen, es que a ver cómo me sorprende Dios. Y cuando yo empiezo a buscar eso en la Biblia, no encuentro nada de eso de sorprender, ¿verdad? Pero lo que sí te digo, porque sí está en la Biblia, es que Dios, mira, si Dios quiere sorprenderte, ¿vale? Lo mismo, ¿verdad? Dios quiere hacerte misericordia. Tú eres, hermano, candidato para recibir la misericordia de Dios. ¿Desde qué momento? Desde que recibiste a Jesús. Tú eres un candidato siempre, hermano. Eres candidato para recibir la misericordia de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Tú lo crees? Que el Señor te busca a ti, te pregunta por ti, ¿verdad? Hay una gran bendición en la iglesia. ¿Y dónde está la Filomena? ¿Dónde está la Filomena? Se quedó en la casa. Ah, la gran esa Filomena. Y buscándola el Señor estaba para hacerle misericordia. ¿Dónde está el Aniceto? Se quedó en la casa también. El Señor nos busca a nosotros para hacernos misericordia, hermano. Amén. Dejémonos encontrar fácilmente, hombre. Bueno, mire este otro. Vamos a ver. Mire este otro. Leamos desde el verso 12. Y él respondió: vive Jehová, tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, oiga, y nos dejemos morir. Elías le dijo, oiga, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor, oiga, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora usted ya sabe todo el contexto de esto, hermano. Había hambre en la ciudad, había sequía. Pero este siervo de Dios, hermano, comía carne en la mañana y en la tarde todos los días. Él comía carne, hermano. Todos los días comía carne, todos los días. Dios, hermano, le había ordenado a los cuervos de que le llevaran carne a este siervo de Dios. Pero dice la Biblia que Dios le dijo que fuera a la ciudad porque Dios le había hablado a una viuda que le diera de comer. Y entonces bajó el siervo, ¿verdad? Se encontró a la viuda, hermano, y le pidió comida. Yo cuando leo esto, me pregunto, ¿qué pensarán los almáticos? ¿Qué pensarán los almáticos? Hermano, de que un hermano que se mira, que tal vez no tiene necesidad. Óigame, hermano, que un hermano que no tiene necesidad le pida comida a un hermano o a una hermana que apenas tiene para hacer el almuerzo de ese día. ¿Qué pensarán los almáticos, hermano? ¿Dónde está el amor de Dios? Es lo primero que dicen, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a este que bajara y le pidió comida. Imagínense si hubiera sido un profeta, hermano, hubiera sido un profeta almático y su esposa almática. No, señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo le voy a ir a pedir yo comida si ella tiene necesidad? Así lo hubiera dicho, ¿verdad? ¿O no? ¿Pero qué hizo? Bajó. Así, qué calor que hay, va. Así a veces hay hermanos que tienen temor, óigame, así hay hermanos que tienen temor de darle al Señor. Porque piensan que ellos se van a quedar sin comer o se van a quedar sin sustento si le dan al Señor. Pero viene el Señor y dice, no tengas miedo, no tengas temor. Como dice aquí, hazme a mí primero. ¿Y le faltó comida después a esta viuda, hermanos? ¿Le faltó o no le faltó? No le faltó, oye. No le faltó. Entonces, hermano, una de las cosas que el Señor quiere que comprendamos es de que si nosotros le damos a Él, hermano, si nosotros le damos a Él, no te va a hacer falta a ti, hermano. No te va a hacer falta a ti, porque si tú le das al Señor, el Señor te va a proveer. Amén. El Señor te va a proveer. Amén, hermano. Mire, hermano, nosotros no debemos ser como algunas personas, hermano, que, por ejemplo, si se habla de diezmar o de ofrendar, prefieren cambiarse de iglesia, fíjese. O hay algunos que prefieren dejar de ir a la iglesia si se habla de diezmo o de ofrenda. Ah, ya no voy a ir a esa iglesia. ¿Y por qué? Ah, es que me están pidiendo pisto. No, ¿verdad? Sino que aquí la Biblia dice, no tengas temor. Dale al Señor primero. Dale al Señor primero y el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos. Y el Señor va a reprender al devorador y te va a abrir las ventanas de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Mira este otro. Vamos a ver. Bueno, me voy a saltar este. Quiero llegar a uno, vamos a ver, vamos a ver, aquí. Mire este. He aquí te nacerá un hijo, aquí Dios le está hablando a David, he aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos enrededor. Oiga, por tanto, su nombre será Salomón. Y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo, yo le seré por padre, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová, tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Oiga, oiga esto. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, y no temas ni desmayes. Ahora mire. Aquí en estos primeros versos, David está recordando cómo Dios le habló a él. Amén, hermano. Dios le está hablando a Salomón y le está diciendo, mira, el Señor me habló a mí y me dijo que me iba a dar un hijo y toda la cosa. Y después viene David y le empieza a decir a Salomón, hijo mío, esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Pero mire, pues, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Una de las cosas que nosotros como padres de familia tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos que le sirvan a Dios. Como dice aquí la Biblia, mire. Porque aquí, óigame hermano, David estaba instruyendo a Salomón, óigame hermano. David estaba instruyendo a Salomón para que Salomón le sirviera a Dios. Y entonces, hermano, esa es una de las cosas que nosotros como padres de familia tenemos que hacer, hermano. Tenemos que instruir, óigame, hermano, tenemos que, oiga, tenemos que ayudarle a nuestros hijos para que les sirvan a Dios. Amén. Nosotros como padres de familia, hermano, no debemos ser estorbo para que nuestros hijos les sirvan a Dios. Al contrario, David, óigame, hermano, hermano, mire, yo no sé si en algún momento alguno de ustedes recibió una profecía, pero una profecía de veras, de parte de Dios, para uno de sus hijos. Yo no sé si alguien aquí, cuando desde antes que alguno de sus hijos naciera, Dios de verdad le habló al hijo que le iba a dar un hijo o una hija o todos sus hijos para que le sirvieran. Yo no sé. O cuando la hermana estaba embarazada, ¿verdad? Que Dios le habló a ella. Pero mire, hermano, no de aquellas, no fumadas, sino que de veras Dios le habló. Entonces, mire, hermano, incluso los padres de familia tienen que hablarle a sus hijos. Y decirle, mira a mi hijo o mira a mi hija. Fíjate que, por ejemplo, ¿verdad? Una hermana que no podía tener hijos, ¿verdad? Yo no podía tener hijos. Y entonces yo me puse a orar y a ayunar. Yo le pedí al Señor que me considera un hijo. Y una vez un hermano se echa toda la historia. El Señor me profetizó que me iba a dar un hijo y que ese hijo me iba a servir. Y tú naciste, hijo. Usted tiene, hermano, usted tiene que recordarle eso a sus hijos. Amén. No las cosas malas, no, es que fíjate que cuando vos estabas el día antes que vos nacieras, yo tuve un sueño y que salía un sapo en lugar de un niño. Y el patojo tiene el pelo verde pintado, ¿verdad? No, hermano bendito. Enséñele a sus hijos a que no tengan temor para servirle a Dios. Ahora estamos hablando con los padres de familia, hermano. Anime a sus hijos, instruya a sus hijos para que le sirvan a Dios. Hermano, hágale fáciles las cosas a sus hijos para que le sirvan a Dios. No seamos como esos padres de familia, hermano, que en lugar de facilitarle las cosas a los hijos, más se las hacen difíciles. Como han habido algunos casos aquí, ¿verdad? O supongamos que el hijo quiere ensayar trompeta, está ensayando trompeta, y el papá o la mamá, ya empezás con esa tubuya otra vez, vos le dices. ¿Lo está ayudando? No lo está ayudando. Ah, pero la hermana, el hermano quieren que su hijo sea un siervo de Dios. ¿Cómo va a llegar a ser si en lugar de animarlo lo está estorbando? O qué sé yo, le gusta cantar, ¿verdad? Ah, ya empezás otra vez como la chimoltrufia a vos, le dicen, ¿verdad? Déjelos. Amén. No se burle de ellos, hermano. Enséñeles, al contrario, enséñeles y díganles, no tengas temor, hijo mío o hija mía, sí, servile al Señor. Servile al Señor. O sus hijos no le han contado en qué le quieren servir al Señor, hermano. ¿Sí le han contado o no le han contado? ¿Y qué les dice usted a sus hijos? ¿Qué les dice usted a sus hijos? ¿Se burla de sus hijos? Ah, hasta rojo se pone el hermano, hermano. ¿Y qué es? ¿Qué es? Hermano, nosotros podemos ser instrumentos de parte de Dios para ministrar a nuestros hijos y que ellos aprendan de que no deben tener temor para servirle al Señor. Amén. Amén. Y este Salomón, hermano, hizo cosas bien grandes, hermano. Pero mire la administración que él recibía. Su padre le recordó de que Dios le había dado una profecía. Y después el padre de familia lo instruyó y le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Solo esfuérzate, cobra ánimo, no temas, porque el Señor te va a ayudar. Amén, hermano. Cuando su hijo esté desanimado o su hija esté desanimada, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Decirle que cobre ánimo. Mire, cobra ánimo. ¿Estaba desanimado Salomón, sí o no? Sí. Sí estaba desanimado porque aquí le dijeron cobra ánimo. ¿Se sentía desmayado Salomón? Sí. ¿Tenía miedo? Sí. Pero tenía un papá. Un papá que era espiritual y le enseñó. Ya le conté y se lo voy a volver a repetir. Como un hermano, en un lugar del planeta Tierra, que el hijo de él, hasta donde yo recuerdo, no sé si ya se había graduado o todavía estaba estudiando en el conservatorio. Pero como era bien chavito, ¿verdad? Llegaba a los ensayos y no lo ponían. Y hermano, pero mucho tiempo. Porque ya estaba en el conservatorio, creo que ya se había graduado, pero no lo ponían. Óigame, hermano, no lo ponían hasta que una vez el hijo desanimado, me imagino yo que se ministró con su papá. Dijo, mira, ya no quiero ir al ensayo. ¿Por qué? Y le contó toda la historia. Mira, estoy en el conservatorio, llego todos los días al ensayo, no me ponen. Ponen a otros y a mí no me ponen. ¿Y sabe qué le dijo el papá? El papá, en lugar de decirle, no tenés razón, hijo, ahí son unos malagradecidos, no vayas. O andate a otra iglesia donde sí te den privilegio, donde sí te aprecien ese potencial que vos tenés. Así no le dijo, sino que le dijo, mira, no dejes de ir, seguí llegándole. No, es que no me ponen. Sí, pero seguí llegando. Esforzate, le dijo. Permanece y el Señor te va a galardonar. Va a llegar un momento que el Señor te va a galardonar. Hermano, así lo hizo el patojo. Ahí sí que cobró ánimo. Recuperó las fuerzas. Siguió llegando al ensayo, hermano. Y a la siguiente vez que el papá contó, hermano, el hijo andaba en otro país de parte de la iglesia, enseñando a tocar el instrumento que él sabe. Pero ¿y si no se hubiera aguantado? Entonces, ese es el problema. A veces esa es la situación. Esa es la clave a veces cuando los hijos están desanimados, que son los padres los que los tienen que sostener y animar para que sigan adelante y no se desanimen. Pero ¿cuál es el factor común, hermano? Que no vayas, no ensayes. Hermano, mire, por ejemplo, hay niños que, mire, todos los que tocan instrumento, todos tienen que ensayar. Pero los adultos como que van adquiriendo ese hábito, hermano, y ya solitos van ensayando. Pero, por ejemplo, hermano, los niños. ¿Usted cree que un niño va, hay casos, pero son así contados, ¿verdad? Que pues, solito se va a poner a ensayar. No, se necesita la ayuda de los padres. Amén, hermano. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Con este voy a terminar porque... Mire esto. Todas estas cosas, oiga, oiga pues, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Oiga, qué tremendo esto. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Oiga, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Pero aquí otra vez David le está hablando a Salomón, pero mire, hermano, ahora ya no le está diciendo solamente de que sirva, sino que ahora le está diciendo, tienes que servir, pero lo tienes que hacer así como Dios me dijo. Todas estas cosas, dijo de David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Óigame, hermano, hermano. Entonces aquí se trata, hermano, de que todos nosotros nos levantemos para servirle al Señor. Amén. Y que aunque nos confundamos, no debemos tener temor. Amén. Porque si nos confundimos, lo vamos a corregir. Ahora, lo interesante de esto es que viene David y le dice a Salomón, pero ¿sabes qué? Salomoncito le dice, vas a servir, pero no vas a servir como vos querés. Sino que ¿cómo iba a servir Salomón? Aquí dices, según me fueron trazadas las cosas por la mano de Jehová. Amén. Queremos que todos sirvan en esta iglesia, pero ¿cómo deben servir? Como está trazado en la palabra de Dios. Amén. Como se da, como se instruye, hermano, como se instruye. Amén, hermano. Mire que en las iglesias, por ejemplo, a veces hay lineamientos o no sé si al decir reglamentos, ¿verdad? Porque no sé. Pero hay lineamientos, óigame, que aunque no están escritos en ningún papel, son instrucciones que se deben seguir. Son instrucciones que se deben seguir, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, en ningún papel usted ha visto, y bueno, yo por lo menos nunca lo he leído y tampoco lo he escrito aquí, que es prohibido que en un día de privilegio, los que tienen privilegio aquí arriba, se suban en licra a hacer su privilegio. O sí, o alguno de ustedes lo ha leído. Si se lo ha leído, yo no lo escribí. Pero ya se sabe de que no hay que hacerlo, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, necesitamos servir todos nosotros, hermano. Amén. Amén. Dígale al que está a la par suyo, hermano. En esta iglesia necesitamos que usted sirva. Dígale al que está a la par suyo, dígaselo. Ahora, ¿cómo vamos a servir? Según está trazado el modelo. Amén. Amén, hermanos. Hay que servir. ¿Cómo hay que servir? Según ya está trazado el modelo. No es correcto que cada uno queramos hacer lo que bien nos parezca, porque no es así como hay que servir. Entonces, hermano bendito, necesitamos Que el Señor quite el temor en nuestro corazón para poder servirle a Él. Amén. Necesitas ayudar a tus hijos, hermano, hermana, para que tus hijos pierdan el temor para poder servirle al Señor. Pero también necesitamos servirle al Señor según, como dice aquí, según ya está trazado. No atrasado, sino que trazado. Según ya está el orden de las cosas. Amén. Y si hay algo que se tiene que corregir, pues se va a corregir, hermano. Amén. Usted no crea que no tenemos problemas, problemas a la hora de hacer nuestro privilegio aquí en la iglesia. Hay muchas cosas que las tenemos que corregir y se van a corregir, hermano, con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús. Pero a nosotros nos corresponde ya perder el temor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Señor, quita todo miedo. Quita todo temor. En el nombre de Jesús. Necesitamos sacar, hermano, de nuestro corazón el miedo. Necesitamos sacar de nuestro corazón todo temor que no nos deja, hermanos, servir con libertad al Señor. En el nombre de Jesús. Pídele, hermano, dile, Señor, quita todo miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo miedo. Por favor, Señor, quita el miedo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, todo miedo, todo temor que nos ata, Señor, en el nombre de Jesús, el miedo que nos ata y que no nos deja servirte con libertad, Señor, en el nombre de Jesús, quítalo de nuestro corazón, Señor, quítalo de nuestra alma, Padre bendito, en el nombre de Jesús.